convencerme, me rehúso a escuchar. Tú no sabes qué se siente, tú no sabes cómo duele una espina que atraviesa el corazón. Si has venido a hablarme de ella, yo te pido que me digas cómo puedo conquistarla otra vez. No la saco de mi mente, ella siempre está presente. No soporto un día más si ella no está. Y es que me duele que llegue la noche y no pueda tenerla. Me duele porque ella es la pieza en mi rompecabezas. Cuánto me duele. Dile si puedes, que no tengo vida si ella no vuelve conmigo. Tuve culpa, no lo voy a negar. Tú que dices ser mi amigo, que has ganado mil batallas, dime ahora cómo voy a conquistar su corazón. Y es que me duele que llegue la noche y no pueda tenerla. Me duele porque ella es la pieza en mi corazón.